Bueno, vale, nengo eskerrik asko tortxarren. Ez dakit barkamenak eskatu, zen ibizkaiera zekien dut berba, eta hemen Gipuzko aldia, baina bueno. Zai haukonaz. Itzaldi hau zergatik datorren? Apur bat azaltzeko, ikusten dugulako eskuin muturrak, badauela giro handi bat hartzen mundu mailan. Eta Brasilen ontze bertan egon dira hauteskundiek, Bolsonaro aukeratu dabe presidente, da orduan esan genuen lagun bat edo kide bat, eko gulan PSOE-leko kide bat daukagu Brasilen, zergatik ez dugu ekarten, eta beren esperientzia, bere eskarmentua, zergatik ez tozkun espliketan, gero gu, batez be, Andaluzian gertatuako domekan, gertatuakoari begira, zer egin dezakegun horren fasismoaren aurka. Decía que por qué hoy hemos planteado esta charla, decíamos, hay un giro muy grande, ¿no? Hay un giro global de la derecha y del auge del neofascismo o neoliberalismo de nuevo cuño, no sabemos ni cómo describirlo. Y teníamos una compañera que estaba disponible desde Brasil, del PSOL, para venir y contar su experiencia y lo que están sufriendo allí, sobre todo después de las elecciones del domingo en Andalucía y de la subida de Vox y de los partidos de derecha. Pues nos parecía una buena oportunidad de que nos contaran sus experiencias para poder hacer frente de manera global, sobre todo a este sistema capitalista actual y que el fascismo nos está comiendo. Horren inguruan, zeintzuk izan daitezke Trump, Salvini, Orbán edo eta Bolsonaro moduko pertsonaiak edo pertsonaien sorrera, azkenean pertsonaiak diez, die bakarrik alderdiak. Guretzako hiru puntu ezberdin dauz. Bata, krisi ekonomiko finantzeroa, soziala eta ingurumenekoak, langilearen eskubideak suntzitu eta frustrazioak, aurreiritziak eta beldurrak pizten darrai. Beste bigarren puntua, alderdi trazionalaren mesfidantza dauela. Alde batetik, alderdi kontzerbadoreak eskuinerako biraka egin dau hauteskunde espazio elektorala galtzeko. Eta beste muturra, sozialiberalismoaren galera. Sozialiberalismoa ez dau jadanik ezer ere erreformatzen eta establishmenta egiaztatu du eta hori ekarri da nolabaiteko mesfidantza pertsonen ganako. Hay tres causas o tres posibles causas en grosso modo que podemos decir de cuáles son las causas del surgimiento de personajes como Salvini, como Trump, como Orbán, como Bolsonaro, que es la crisis económica financiera, social y medioambiental, que sigue machacando a la clase obrera y eso ha generado además alimentando de prejuicios, de temores, de frustraciones. Otro punto a destacar que es el descrédito de los partidos tradicionales, que por una parte los partidos más conservadores se han girado completamente a la derecha para no perder un espacio electoral, y la socialdemocracia, que ya ha perdido cualquier tipo de reforma, que ya no reforma nada y se ha adherido directamente al establishment, y la ciudadanía ya ha perdido esa confianza. Y hay un tercer punto, que nos quiera no lo he dicho, que es una ausencia de un sujeto político transformador que presente una alternativa social, económica y medioambiental que confronte directamente al sistema actual. Esas tres son las causas muy generales para ver por qué la extrema derecha está surgiendo a nivel global. Y como consecuencia es lo que tenemos, una ofensiva brutal global capitalista. Están vendiendo, pues decíamos, no, hablábamos de fascismo, pero no podíamos hablar de fascismo como tal, porque es como un neoliberalismo, si podemos decir, porque no son proteccionistas hacia adentro, sino que por una parte a nivel económico están vendiendo todo el país en manos de transnacionales, tienen un modelo autoritario y xenófobo, que por esa parte sí que decimos como neofascismo, y en el que hay un aumento muy grande de agresiones y atentados contra personas LGI, contra LGTBI, contra migrantes, contra mujeres, contra negros, contra pobres. Entonces, ese tipo de consecuencias, que no la vemos solo en países de Europa ni en Brasil, vamos a verlas, pues esperemos no verlas si hacemos frente en el Estado español, porque estamos viendo que no somos diferentes, que a pesar de que el 15M pudo frenar esa oleada de extrema derecha, estamos viendo que las frustraciones, los temores, las inseguridades están viniendo a más, están haciendo esa ola reaccionaria que la gente vote a la extrema derecha. Y para aprender y compartir su experiencia y la experiencia de lucha y resistencia que están haciendo ya desde Brasil, sobre todo el movimiento feminista que se está movilizando, tenemos a Tarsia de Medeiros, que ya es secretaria general del PSOL en Brasil, es militante feminista de la Marcha Mundial de las Mujeres, militante ecosocialista y activista en la red ASA, la Articulación Semiárido Brasileño. Así que os dejo con ella y luego abrimos un turno de debate, de reflexiones y vemos cómo podemos hacer frente al fascismo. Bueno, empezamos entonces. La idea era tener una conversación, porque de hecho nuestro intento sería compartir nuestras experiencias, ¿no? Incluso porque en Brasil es la primera vez que nos confrontamos con una situación, ¿no?, de que en el escenario más grave con la elección de Bolsonaro, ¿no? Y por eso es muy interesante construir momentos, discusiones, debates como ese, porque en ese momento, de hecho, es muy importante principalmente internacionalizar la solidaridad, ¿no? Mover campañas de compartir experiencias, incluso porque necesitamos de mucha solidaridad hacia Brasil y, bueno, creo que aquí en Europa también. Entonces, eso de compartir la experiencia nuestra, de debatir nuestras situaciones políticas para nosotras y nosotros de PSOL es muy importante. Y bueno, creo que el marco más grave que ha chocado un montón de gente, que fue la elección de Bolsonaro como presidente de Brasil, ¿no? O sea, ha movido, incluso antes de las elecciones, ha movido un montón de gente, incluso afuera de Brasil, con las movilizaciones que hubo. Y de hecho, aunque sea el marco más grave, el hecho de elegir un presidente como Bolsonaro, un neofascista, de hecho, esto de lo que está pasando en Brasil ha empezado un poco antes, algunos años antes. Y la gente se pregunta, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo es posible que un país como Brasil, que ha tenido un gobierno de izquierda, ¿no?, un gobierno progresista como el gobierno del Partido de los Trabajadores, y ahora elige a un tipo que, bueno, incluso es de ultraderecha, ¿no?, es peor que la derecha más tradicional, y ahora logra no solamente elegirse como presidente, sino también elegir un montón de diputados nacionales también. En Brasil, yo conversaba con las compañeras, y las elecciones son un poco diferentes. Entonces, en la misma elección se elige el presidente de la República, los diputados nacionales, que son como 530 diputados nacionales, los senadores, además los diputados regionales, cada provincia que tiene su parlamento regional, y además los gobernadores. Entonces, en la misma elección se puede elegir a la vez los representantes de lo que llamamos ahí en Brasil del poder ejecutivo, presidente, gobernador, y el poder legislativo, los diputados nacionales, senadores y diputados regionales. Entonces, en la última elección, Bolsonaro, además de elegirse presidente, ha logrado elegir 51 diputados nacionales, lo que quiere decir cerca de poco menos de 10% del Parlamento de la Cámara Nacional. Y bueno, y lo que decía antes, un poco más temprano en una entrevista, es que tuvimos de hecho una elección que donde salió un resultado que es una paradoja, porque a la vez tuvimos la elección de un sector de ultraderecha, ¿no?, y a la vez la elección que sigue manteniendo, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores como el sector más con el número más grande de el mayor número de diputados nacionales, con 53 diputados nacionales, y el PSL, que es el partido de Bolsonaro, con 51. Y además, bueno, la izquierda ha elegido el PSOL, por ejemplo, que es nuestro partido, ha elegido casi el doble de diputados y diputadas nacionales. Antes teníamos 5 diputados y una diputada, y ahora tenemos 5 diputados y 5 diputadas nacionales. O sea, teníamos 6 y ahora 10, un número de 10 diputados y diputadas. Y la derecha tradicional, no sé si han visto, pero la derecha que nosotros pensábamos que podría derrotar al candidato del PT, ellos han salido totalmente derrotados. Entonces el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PSDB, el partido del actual presidente golpista, Michel Temer, que también, o sea, salieron totalmente derrotados en las elecciones. Los otros partidos que han hecho oposición al gobierno del PT en los años anteriores también han salido totalmente derrotados. La región norte y nordeste de Brasil, que es la región más pobre, con población más de personas negras, y, o sea, la región de la periferia del país, ha logrado derrotar casi todas las oligarquías locales, ¿no? Ahí en Nordeste, por ejemplo, hay, bueno, familias que están ahí en el poder hace décadas. Y en las últimas elecciones, estos, o sea, también han sufrido una derrota muy grande. O sea, son resultados que en Nordeste la gente piensa, si tú le preguntas a una gente de Nordeste, ¿qué piensan ellos de los resultados de las últimas elecciones? Bueno, van a decir que está bien, porque había un tipo ahí que era nieto de un coronel, de un caudillo ahí, que estaba en el poder tenía unos 50 años y ahora ya no logró, incluso que están metidos ahí con acusaciones y procesos, se dice, de corrupción, y ahora como ya no van a ser más diputados, se van a la cárcel, porque la ley brasileña tiene una protección especial para la gente que es parlamentar o lo que sea. Y en la región nordeste también fue la única región en Brasil donde Bolsonaro ha sido derrotado. Entonces, si tú miras los resultados de las elecciones en Brasil, tenemos la zona azul, aquí abajo, ¿no? Sur, sudeste, centro-oeste, y la zona roja, la que está arriba, ¿no? El nordeste de Brasil y una parte del norte, donde ganó el PT, los gobernadores del PT y la mayoría de los diputados del PT. Y bueno, podríamos decir que de hecho los resultados son una paradoja total. Una paradoja porque incluso hemos empezado, no podemos dejar de decir que si hubiera concurrido Lula, bueno, seguramente tendríamos un resultado totalmente diferente de lo que pasó ahí en los resultados de las elecciones. Entonces, aunque el sentimiento antipetista, ¿no?, que es la gente que está en contra del PT, entonces decimos que el sentimiento antipetismo es muy fuerte, es algo que junto con la crisis económica, con el aumento de la violencia también en Brasil, que está terrible, ¿no? Ahí vivimos como prácticamente una guerra civil, donde la juventud negra, la gente de las periferias, los liderazgos de los movimientos sociales, los pueblos indígenas, y bueno, las personas LGBTQI, ¿no? Las mujeres también sufren el riesgo cotidiano de ser asesinadas por el hecho de ser dirigentes, de ser personas, ¿no? Que, bueno, que los quieren matar por el hecho de que, bueno, son lo que son, ¿no? Y eso está empeorando muchísimo, ¿no? Está empeorando mucho y, o sea, el sentimiento de poca seguridad, de hecho, hace con que la gente no ve, o sea, no piensan que es un problema cuando un candidato a presidente dice que hay que poner una pistola en la mano de cada uno de, la ciudad, de los ciudadanos para que hagan su propia defensa, ¿no? Porque el crimen, la gente, entonces, o sea, ellos prefieren tener poca libertad, pocos derechos, en cambio de tener seguridad. Ese es, fue algo, entonces el tema de la corrupción también y el tema de la violencia, de poca seguridad, el tema de la crisis económica por el hecho de tenermos una tasa de desempleo muy alta también, el tema de, bueno, de una se podría decir de una diferencia generacional mismo, las nuevas generaciones que no han vivido, por ejemplo, el periodo anterior de la dictadura militar y que no han vivido, por ejemplo, la experiencia de la creación de los sindicatos como la Central Única de los Trabajadores, del Partido de los Trabajadores, de la propia creación del PSOL y otras experiencias de izquierda. De hecho, no tienen la memoria colectiva de lo que pasó en estos años y las conquistas que sacamos de ahí con mucha lucha. Y cómo llegamos hasta aquí con los derechos que todavía tenemos garantizados por la Constitución Ciudadana Brasileña, que ahora cumple 30 años nuestra Constitución. Y eso hace con que, junto con una crisis de representación, la gente ya no crea, ya no cree en una representación política que sea capaz de organizar las luchas, de ser vocera de una ola de movilización social, ¿no? Entonces, creemos que eso es lo que decía Ness, es una mezcla de un montón de cosas que ya empezó hace algunos años y que hizo con que tuviéramos los resultados, ¿no?, que tuvimos en las elecciones. En 2013, ya en el gobierno de Dilma, tuvimos en Brasil fuertes movilizaciones, ¿no? En 2013, antes del Mundial de Fútbol, ¿no? Tuvimos en 2018, después 2014, y en 2013 hubo movilizaciones muy masivas en todo el país, incluso han tomado el Palacio del Poder, de la Presidencia, ¿no? El Palacio del Planalto. Dilma tenía una agenda de visitas en Japón, en China, por Asia, por ahí, tuvo que cancelar su viaje internacional por la crisis política que se puso en el país. Entonces, un montón de gente, la mayoría de jóvenes, ha salido en las calles para decir, mira, ustedes ya no nos representan. Ya no aguantamos tanta violencia, tanto desempleo, no, ya no vemos que lo que están haciendo es suficiente, para nosotros no nos sirve, queremos cambiar cosas, ¿no? Queremos los sindicatos, así como funcionan, ya no nos sirven, no nos reconocemos, incluso porque no estaban, o sea, no tenían empleo. Y si no tenían empleo, no se podían afiliar a ningún sindicato. Y además los partidos de izquierda, bueno, había un cuestionamiento muy fuerte incluso porque el PT, o sea, empezaron los escándalos de corrupción y de cosas, ¿no? Y de hecho era un partido que cuando llegó al poder, toda la gente tenía muchas esperanzas de que iba a haber cambios importantes. Incluso como siempre se espera que en los gobiernos de la derecha va a tener corrupción, ¿no? Lo que se espera es que en gobiernos de la izquierda la cosa, o sea, no, por lo menos eso no va a pasar. Aunque hagan reformas, aunque sean un poco liberales, no liberales, pero por lo menos el tema de la corrupción iba a ser, no iba a tener, por lo menos iba a tener un poco menos. Y lo que pasa es que, bueno, la crisis con los escándalos de corrupción, eso no se puede, bueno, hay que decir que hace parte de la decepción de una parte de la población, principalmente los más jóvenes. Entonces, mira, en 2013 la gente ya salió a la calle para decir que la cosa no iba bien, ¿no? Y justo después de eso que pasó, bueno, el gobierno del PT, Dilma, hizo reuniones con los movimientos como para intentar decir que, mira, tenemos el apoyo, ¿no?, de las centrales sindicales y de los movimientos y todo eso. Y bueno, la cosa está bien, ya está bajo control, ¿no?, de las representaciones de los movimientos y de todo eso. Y vamos a intentar cambiar un poco las cosas. Entonces se puso en la mesa las reivindicaciones, los planteamientos y todo eso. Y justo después la presidenta Dilma ha firmado la ley antiterrorismo. O sea, mientras la gente salía en la calle, mientras la gente decía que había una crisis de representación, que la cosa no iba bien, que bueno, había una crisis y de todos los tipos, ¿no?, de institucional, política y económica, una parte de la izquierda ha sostenido la decisión de firmar una ley antiterrorismo justo antes del Mundial de Fútbol, bajo el argumento de decir que si hay violencia y falta de seguridad, hay que tener más orden, ¿no? Hay que tener, o sea, más policía y algunas manifestaciones de los movimientos, por ejemplo, en la ley se podría decir que era cosa de terrorismo. Entonces, hacer una manifestación, una marcha con 100.000 personas o un montón de gente en la calle, si había un confronto con la policía, se podría decir que era cosa de terrorista, ¿no? Esa es la ley que tenemos hoy en Brasil, que se llama Ley Antiterrorismo, firmada antes del Mundial de Fútbol de 2014, que fue en Brasil. Y con esa ley hoy, el gobierno golpista de Temer y también el futuro gobierno de Bolsonaro, que empieza el 1 de enero, va a llevar las represiones en contra de los movimientos sociales, no tenemos duda, ¿no? O sea, la cosa no empezó ahorita, la cosa viene, lo que tenemos hoy es resultado de un montón de errores, incluso, ¿no?, de crisis, que sabemos que hay una crisis mundial desde 2008 en todo el mundo, pero de hecho es también el resultado de un montón de decisiones equivocadas, ¿no? Un intento de hacer alianza de, eso no sé cómo se dice, de conciliación, sí, de conciliación de clases incluso, ¿no? Meter a una gente que, por ejemplo, el tipo que era presidente de la banca, en Brasil se llama Banco Central. Sí, del Banco Central. Banco Central, o sea, él es un economista neoliberal muy conocido en Brasil y que fue ministro del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que es del Partido Socialdemócrata Brasileño. Y cuando ganó Lula y después Dilma, ellos, el PT, ha metido este señor en la presidencia del Banco Central. Es uno de los errores, porque los bancos en Brasil, los bancos privados, incluso Santander y todos esos que hay por aquí también en Europa, nunca han ganado tanto dinero, ¿no? Bueno, claro que en comparación con los gobiernos de la derecha tradicional, hubo iniciativas importantes, principalmente desde el punto de vista de garantizar políticas públicas que nunca han existido en otros gobiernos, ¿no? Un pajarito, ahí está. Ok, no, el mío también tiene el mismo pajarito. Y eso tenemos que reconocer, incluso ese es uno de los motivos de que hizo con que el PT ha sacado tantos votos en la región nordeste. La región norte y nordeste, que son las regiones más pobres del país, donde la gente nunca ha tenido derechos garantizados por las políticas del Estado y que en el gobierno del PT lograron, por ejemplo, entrar en la universidad pública, ¿no? Con las cuotas sociales que han creado. La población negra ha logrado también no solamente entrar en la universidad, como tener cuotas en los concursos públicos para empleos públicos. Entonces son cosas que nosotros pensamos que es importante. No es decir que, bueno, todo está malo. No, creemos que hubo cambios que para la gente más joven principalmente, que... Bueno, nunca ha tenido oportunidades, ¿no?, para estar en estos espacios, y en los gobiernos del PT, de hecho, han logrado hacerlo. La contradicción, la paradoja está justo en que son estos sectores, los más jóvenes, los que en la mayoría de las regiones del país han votado por Bolsonaro. No, a excepción de la región nordeste, las encuestas que han hecho durante la campaña se muestra que los más jóvenes, hasta 35 años, han votado en su mayoría por Bolsonaro, ¿no? Aunque sea una gente que ha logrado entrar en las universidades durante el gobierno del PT. O sea, hay cosas que todavía no entendemos, ¿no? ¿Cómo es posible que por lo menos dos generaciones que han logrado acceder a algunos espacios donde nunca han logrado estar, puedan, o sea, votar por un candidato que es justo el opuesto de lo que estaba antes, de sufrir el golpe, ¿no?, que era el gobierno del PT. Entonces, o sea, hay una mezcla, por eso digo que decimos que hay una mezcla de cosas, ¿no? Y lo que pasa es que justo las nuevas generaciones de jóvenes piensan que una parte no se fue a votar, simplemente... el porcentaje de abstención fue tremendo, ¿no? El porcentaje de abstención estuvo mayor que los votos que sacó Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro, el porcentaje de abstenciones fue casi el doble de votos que obtuvo Bolsonaro. O sea, Bolsonaro fue elegido con cerca de un tercio de los votos de los electores en Brasil, ¿no? Y es eso, la gente, o sea, no quería irse a votar porque ya no creía que iba a cambiar alguna cosa por el hecho de votar en un candidato. Bueno, entonces, algunos compañeros, claro, piensan que el gobierno actual es el gobierno de Temer, que es el presidente golpista que ha votado la presidenta Dilma, ¿no? Que es un golpe que fue a la vez un golpe parlamentario, judicial, mediático, ¿no? Y ese presidente Temer, que fue elegido como vicepresidente de Dilma, ahora está apoyando Bolsonaro, su partido, el MDB, está apoyando Bolsonaro, que intenta obtener la mayoría de los diputados en el Parlamento brasileño para aprobar todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Y está comprando la gente, ¿no? compartiendo los ministerios, indicando a la gente del MDB, del PSDB, los partidos de la derecha tradicional, que salió derrotada de las elecciones, ahora intentan venderse a Bolsonaro en cambio de obtener ministerios en el gobierno de Bolsonaro. Bueno, y por eso ya no sabemos qué va a pasar, porque de hecho Bolsonaro tiene solamente 51 diputados nacionales, cerca de 10%, pero si logra obtener para algunas votaciones un tercio, para otras necesita tener dos tercios. Para la reforma de las pensiones, por ejemplo, necesita tener dos tercios del Parlamento. Y en eso está metido ahí, ¿no? Como para intentar obtener la mayoría de los parlamentarios. Y hasta ahora ha nombrado 7 ministros militares, hasta ahora. Y creemos que quizás algunos más, porque hay unos ministerios donde se sabe que puede meter ahí una gente más del ejército, de todo eso. Bueno, lo que pasa es que nosotros que estamos ahí metidos en los movimientos, hasta ahora estamos intentando hacer un balance, intentando construir las experiencias de resistencia, ¿no? Lo que no va a ser fácil, no va a ser para nada fácil, porque una cosa es construir un frente amplio, antifascista, con toda la gente que quiere luchar en contra de Bolsonaro y de sus políticas fascistas. Lo otro es intentar organizar, bueno, una parte de la gente que está en esa frente antifascista no quiere, por ejemplo, no está en contra, por ejemplo, de las reformas neoliberales que quiere hacer Bolsonaro. Entonces, está a favor de la reforma de las pensiones, está a favor de mantener la reforma laboral, está a favor de mantener Lula encarcelado. No quiere Lula libre, no quiere, bueno, o sea, no es algo fácil. Están en contra de Bolsonaro, pero están a favor de las políticas neoliberales, que está a favor de vender Petrobras, que es la compañía, la petrolera brasileña, y los bancos y todo. Entonces, la agenda de privatizaciones ya fue anunciada, ya se sabe que va a empezar su gobierno con la reforma de las pensiones, que va a privatizar lo que pueda, incluso las universidades, ¿no? Incluso las universidades. Y para hacer todo eso, tiene que, de forma muy violenta, la primera cosa es que hay que mantener la cortina de humo para a la vez descalificar sus opositores, ¿no? Y también criminalizar la gente que puede organizar las luchas y la resistencia. Entonces, los rojos, como dicen, ¿no? Yo voy a matar a todos los rojos, la gente del PT, de PSOL, los dirigentes, la gente del movimiento de los sin techo, de los sin tierra, los indígenas, porque dice que los territorios indígenas son como campos de vacación, que ellos no hacen nada y, bueno, están ahí como de, porque que ya en Brasil ya no hay indígenas, eso de decir que es indígena, que no es, eso es, hay que quitar a los indígenas de sus territorios para meter ahí a producir cosas del agronegocio, ¿no? Se dice unas cosas que no se, ¿no? Terribles, unas tonterías que nunca antes en la historia del país un gobernante tuvo coraje de decir en la prensa. Bueno, creo que sí, ellos deben decir en lo privado, ¿no? Pero en la prensa, decir como un campo de vacaciones donde los indígenas no hacen nada, no tienen que tener tantas tierras porque... Y ahí estamos metidos los ecosocialistas, las mujeres que tuvieron un papel muy importante en el último periodo, porque En el medio de la crisis económica, mientras el Estado sale, o sea, no cumple, no tiene un papel social de mantener la financiación de las políticas públicas de salud, de educación, ahí están, bueno, la gente que va a sostener las familias, las comunidades con eso todo, que son las mujeres. Entonces, por eso hay el hecho de decir que las mujeres no pueden tener el mismo sueldo que los hombres por el mismo trabajo, quiere decir que las mujeres tendrían, de hecho, que volver a su papel de cuidadoras del hogar, ¿no? Cuidadoras de los enfermos, de los niños y todo eso. Y eso es porque, obvio, el Estado ya no va a mantener su función social de las políticas que justo sostienen todo ese trabajo que está hecho por las mujeres, ¿no? El trabajo del cuidado, como llamamos en Brasil. Y la cosa de la familia, ¿no? Las mujeres de familia, la gente que, y por eso la población, las personas LGBT también están bajo un riesgo muy grande. Brasil es el país que más mata personas LGBTQI, principalmente las personas trans. Y bueno, eso tiene un motivo, aunque hay una gente que dice que bueno, eso no tiene nada que ver con, pero es algo totalmente estructural para que se mantenga la idea, el intento de privatizar todo lo que se pueda, la salud, la educación. Y bueno, se necesita volver a la idea de que son las familias, son algunos sectores de la sociedad que van a sostener eso, ¿no? Pero las mujeres han hecho movilizaciones muy, muy fuertes en el último periodo. Desde hace 3 años, cuando el presidente de la Cámara de los Diputados dijo que iba a aprobar una ley del no nacido, se dice aquí. Uh-huh. La ley del no nacido, que es una ley, de hecho es una ley antiaborto, ¿no? O sea, es el hecho de que el no nacido, el feto, tiene más derechos que la mujer que está. Entonces, si tú te quedas embarazada, ya, incluso si es un embarazo que es resultado de una violación, o incluso si es un embarazo que puede poner en riesgo la vida de la mujer, el no nacido tiene derechos equiparados a la mujer embarazada. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados Nacional, que se llama Eduardo Cunha, empezó a hacer una movilización, intentar obtener apoyo de los diputados nacionales para aprobar la ley del no nacido. Y las mujeres en ese año 2016, empezamos a hacer fuertes movilizaciones y salir a la calle como para hacer protestas en contra de ese diputado, que era presidente de la Cámara. Y ahora con lo que dijo Bolsonaro en la campaña presidencial, de incluso de agredir diputadas mujeres en el Parlamento Nacional, el movimiento de mujeres con una fuerte participación de mujeres jóvenes ha salido en las calles, ha organizado movilizaciones muy, muy masivas, ¿no? Y a ejemplo de lo que pasó después del asesinato de Marielle, que también hubo protestas muy fuertes, las mujeres también han salido a las calles para decir que no, él no, el nombre de la marcha, uh-huh. Era él no, para decir que él no nos representa, él, que no vamos a votar por Bolsonaro, que no queremos ganar un sueldo menor que los hombres, que no queremos, que nuestro cuerpo nos pertenece, que bueno, que la crisis no vamos a pagar por ella, nosotras las mujeres, ¿no? Y después la población LGBTQI también se empezó a, junto con las mujeres, organizar las marchas en Brasil. Y hay una gente que dice que después de las marchas de las mujeres, Bolsonaro empezó a subir en las encuestas. Pero de hecho nosotras creemos que quizás las marchas de las mujeres fue lo que ha impedido de Bolsonaro ganar en la primera vuelta. ¿No? Porque en esta campaña de Bolsonaro hubo una cosa que nunca nosotros y nosotras en Brasil hemos vivido y que se parece muchísimo con lo que pasó en los Estados Unidos, en las elecciones de los Estados Unidos, que es el papel que jugó las redes sociales, los aplicativos de eso de comunicación, de Twitter, de WhatsApp, de todo eso, en las elecciones, ¿no? Entonces son grupos de estos aplicativos principalmente, pero también en Facebook, que son como verdaderas islas de comunicación, donde la gente que está aquí en un grupo con 200 personas, tiene informaciones aislado de otros grupos. Entonces es posible que supimos que una empresa extranjera ha pagado para que robots de estos de ahí que hacen perfiles falsos y todo eso, ha empezado a desarrollar una ola de informaciones falsas en contra de todos los candidatos que estaban que eran adversarios de Bolsonaro. Entonces las cosas sobre el PT, el PSOL, todos los otros, en contra de las mujeres. Entonces el día siguiente después de la marcha de las mujeres empezaron a circular informaciones, fotos, videos de manifestaciones, incluso desde afuera de Brasil, manifestaciones en Europa, aquí en Europa, en los Estados Unidos, de compañeras desnudas en movilizaciones diciendo, mira, son estas ahí que están en contra de Bolsonaro, estos tipos de no sé qué. Entonces, de hecho, fue una campaña que no tuvimos dificultad de manejar porque son herramientas que nunca antes hemos tenido una campaña con la utilización de estos tipos de herramientas de comunicación principalmente. Bueno, entonces, y ahora estamos intentando, de hecho, organizar frentes de resistencia al fascismo y a la vez otros tipos de frentes junto a los movimientos sociales más organizados, de frentes en contra, a favor de los derechos y por la democracia. O sea, son cosas diferentes. Todavía no sabemos cómo va a salir a partir del 1 de enero, que es cuando asume Bolsonaro. Todos los movimientos que están organizados a nivel nacional se están organizando, haciendo encuentros nacionales. La Marcha Mundial de las Mujeres va a tener un encuentro a partir de mañana en la ciudad de São Paulo. Todos los otros, el movimiento de los Sin Tierra, ellos hicieron su encuentro nacional en la semana pasada. Todos los partidos, el PSOL hizo una reunión del Directivo Nacional del PSOL hace una semana y estamos ahí intentando juntar las fuerzas para organizar la resistencia, pero sabemos que la cosa no va a ser nada fácil, incluso porque no sabemos en cuáles condiciones vamos a poder seguir nuestra militancia política. Entonces, el tema de autodefensa, de seguridad, que es una cosa que nunca hemos debatido, cómo hacer autodefensa. Bueno, ya ahora tenemos que la seguridad de informaciones, ¿no? ¿Cómo hacer una reunión? Brasil es un país continente. No se puede hacer una reunión presencial del Directivo Nacional del Partido ni de ningún movimiento, una reunión presencial a cada mes, porque es muy caro. tampoco a cada semana. Entonces, todas las reuniones que hacemos es por Skype, por Jitsu, por no sé qué. Y ahí estamos metidos como descubrir las estrategias para seguir con seguridad, nos organizando, construyendo la resistencia y haciendo militancia. Es un desafío tremendo, muy grande. Y hay regiones con sus peculiaridades, con sus diferencias. En Nordeste, por ejemplo, tenemos una situación que es mala, pero es menos mala que en otras regiones, porque ahí tenemos gobiernos de izquierda o por lo menos progresistas, que donde la policía, yo decía a las compañeras también, la policía está bajo el control de los gobiernos regionales, ¿no? Del PT o... Pero en otras regiones hay compañeros y compañeras que ya, bueno, incluso principalmente los compañeros y compañeras negras, LGBTQI, ¿no? Están en una situación muy difícil. Hay diputadas negras y trans del PSOL que fueron elegidas ahorita en la última elección que, o sea, tuvimos que montar un esquema de seguridad personal para ellas. Porque son compañeras que viven en las comunidades, en la periferia de las ciudades. No son una gente que son clase media, o sea, que se puede decir que no hay riesgo, porque de hecho es muy peligroso. Si han matado a Marielle, que era concejala del PSOL, en una ciudad como Río de Janeiro, es posible que pase lo mismo con otras compañeras que igual son negras, LGBTQI, ¿no? Son... Bueno, eso es lo que tenemos para hoy y a ver si como compartimos un poco de la experiencia de otros lugares que sabemos que está pasando un poco parecido, ¿no? Pues yo ahora tomo palabras, pero vamos, creo que si ya con las elecciones andaluzas se nos quedó mal cuerpo. Yo no quiero ser malagorera, pero creo que con lo que vimos de Brasil, con lo que puede venir, sobre todo la importancia que tienen las elecciones europeas en mayo del año que viene, con todo el auge de la extrema derecha que está habiendo en Europa, creo que el escudo va a ser poco. Y antes comentábamos, ¿no?, que igual es, ahora no, pero igual es momento de empezar a pensar en otro tipo de acciones que no las puedo decir por si acaso, pero que la autodefensa va a ser un tema a trabajar ya no solo de las mujeres, también de los hombres, yo creo en este caso. Así que abrimos el turno de debate, reflexiones. Gracias. Una cosa como a nivel general, y es como vino de cuando estaba hablando, porque hay algo que me dijo un compañero boliviano en Venezuela hace 15 años, ¿ok? Y que me dijo que lo que estábamos creando con Chávez y todos estos gobiernos era una clase media que iba a terminar en 15 años destruyendo todo lo que había construido, ¿no?, estos nuevos gobiernos. Y te lo digo porque analizando como más medio pasa en Latinoamérica, nosotros tenemos una clase media que es bastante reaccionaria y que y arcaica y picapiedra y puedes ponerle un montón de adjetivos, ¿no?, donde supuestamente tenemos sociedades que son mucho más mezcladas, mucho menos blancas en sí, pero se comportan peor quizá que las clases medias blancas americanas, ¿no?, gringas que están ahí. Y esta clase media, de una u otra forma, antes, ¿okay?, de que llegara Correa, Chávez y toda esta gente, se sentía identificado un poco con esos partidos del establishment que poco a poco han sido destruidos, y esa gente en esos 20 años se quedó sin referencia, ¿okay? Y metido con un poco de televisión, con un poco de los valores estos nuevos, con un poco de miedo al diferente, a las minorías, ¿okay? Lo que agarró ahora en los últimos 20 años es radicalizarse y llenar esos espacios de la nueva derecha, vamos a decirlo así, la nueva ultraderecha, que ya no es tan ultra porque es la mitad de la gente, o sea, ya es la nueva derecha que está ahí. Entonces, la pregunta que se me hace es, al final terminamos nosotros defendiendo algo que termina siendo una minoría, porque son las minorías de, como tú dices, de negros, de LGTBI, pero quizá la mayoría, el fuerte, es esa gente que termina votando por esta nueva derecha. Esta nueva haciendo en Chile que ha retomado. Pues parece que es un guión, ¿no? ¿Okay? Que está copiándose idénticamente. O sea, llega a Andalucía y es que, pero que me extraña, exacto. O sea, se repite el patrón, ¿no? Y eso mismo que tú dices de las redes sociales, que funciona igual y funciona en todas partes, en Colombia, en Bolsonaro y en Filipinas, ¿ok? Aquí lo usamos antes, lo usó Podemos, ¿ok? Y el primer gol lo metimos quizá nosotros, porque fuimos los primeros en usar eso. Los tipos aprendieron, lo remejoraron, te contratan una empresa que no es uno o otro que viene y invite, sino que es una empresa que se dedica a eso, y entonces, por supuesto, estás compitiendo como con una cooperativa, con el Banco Mundial, listo. Se aplastan y no hay... No, entonces esas herramientas y todo parece ser que de ahora en adelante eso es lo que hay. Y vamos a tener eso por 10 años. ¿Ok? Y parece ser que en la desbandada no tenemos... ¿Ok? O sea, estamos todavía como pollos sin cabeza sabiendo qué tenemos que hacer cuando todo esto pasa. ¿No? Porque me dicen, se organizan y las mujeres y tal, sacan cuatro feminazis, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿ok? A un LGTBI, a un amarillo que está aquí, listo, y te desprestigian completamente, puede ser mucho tal, la foto no sale y ya no pasa nada. Entonces me parece que tiene que ser mucho más a largo plazo. ¿Ok? Porque otra cosa importante, perdimos toda la memoria histórica con el WhatsApp, la memoria histórica dura 14 segundos. ¿Ok? Luego de eso no pasa nada. Entonces la estrategia que hay que, me imagino, sentarse a pensar es algo que vaya más allá del inmediato, ¿no? Esa resistencia es más allá, ¿ok? Porque más van uno a uno, ¿ok? En Ecuador, después Chile, después Argentina, la Krishna, por uno, los van matando uno a uno, ¿ok? Le toca a Nicaragua, ahora le va a tocar a Venezuela. Pero eso que es viejo. ¿Cómo haces tú para resistir ese tiempo? Y creo que tiene que ver mucho, mucho, mucho con los valores de la clase media, sobre todo con los valores de la clase media latinoamericana, ¿no? Que totalmente se resistió. Al final eran medio socialdemócratas, eran medio demócratas cristianos, había un sentimiento de sociedad, no es yo, y el equipo de trabajo que tenga que ser baño. ¿No? Yo lo veo mucho más complicado que... ¿Okay? O sea, te veo a ti más optimista de lo que me veo yo. Ana, ahora damos tres y respondes. ¿Cómo te llamas? Es Gonzalo. Ana. Sí, yo quería preguntar a la tercera de la mañana, igual ya la contestaron en la entrevista de la más alto de cómo veías también, por ejemplo, ahora las movilizaciones que ha habido de la cumbre del G20 de Argentina. Ana, más alto que no te oyen atrás. Vale, que quería preguntarle que cómo desde el PSOL se ha visto, o sea, ¿cómo habéis vivido ahora que recién acaba de estar en Argentina, la cumbre del G20, todas las movilizaciones que... Porque la sensación que ha habido aquí es que no ha llegado mucho de cobertura mediática, pero lo que le llegaba es sí como que está, por lo menos entiendo que hay algunos intentos también de articulación sudamericana, latinoamericana, un poco también en previsión de que Bolsonaro no solamente va a afectar a Brasil, sino que imagino que ahora... Bueno, pues un poco, ¿cómo, ¿qué estás recibiendo de apoyos o no? ¿Cómo está el resto de vecinos y vecinas a la hora de pensar también cómo parar o frenar a Bolsonaro o Bolsonaros o los que salgan? Y si eso. Yo también, mientras te estaba escuchando, he notado que los paralelismos de lo que has contado sobre Brasil, que ha ocurrido aquí mismo en España. Las manifestaciones que ha habido de mucha gente aquí con el CNDM un poquito anterior, las leyes que han supuesto involución de derechos, como la ley Mordaza, por ejemplo, reforma de ley laboral que se hicieron en 2011-2012 y no se han echado para atrás, llevamos ya 7 años. Luego lo que ha comentado el compañero de la evolución de la extrema derecha en los lugares como Andalucía, pero anteriormente con Ciudadanos también, me dio mucho miedo porque también algunos planteamientos eran compartidos. Y luego también, aparte que el movimiento parece ser que es un movimiento global, que después de la crisis que supuestamente, que probablemente haya sido infundada, después de estas crisis lo que suelen originar son periodos en los que la derecha y la extrema derecha se fortalecen y suelen aprovechar para un recorte de derechos bestial, que es lo que están llevando a cabo. Pero yo me gustaría que me explicaras un poco, porque me estoy bastante perdido, es con el tema del golpe que llamas y de la corrupción que ha habido en los partidos de izquierda y de Lula en la cárcel, porque he oído mucho sobre que Lula está en la cárcel. Las informaciones que yo he tenido es que como que le han preparado una trampa, pero me gustaría un poquito, a ver si lo podrías explicar. Pues quería decir tres cosas. Una pregunta, o sea, si puedes hablar un poco más. Primero, gracias por las charlas, o sea, por eso es súper interesante y muy útil tener compañeros diferentes, no es fácil en los veranos en medio. Y bueno, quería saber algo más sobre el movimiento de Elena, o en general el movimiento de mujeres, y quería saber si, o sea, cómo se está desarrollando en particular, si es algo que tiene cierta continuidad y que se percibe a sí mismo como parte del movimiento feminista global en este momento, porque, o sea, creo que bastante evidente hoy en día que la punta de las luchas que yo llamaría de clases contra los gobiernos reaccionarios y neoliberales en el mundo en este momento está representada por los movimientos feministas, lo estamos viendo en muchos países, y espero que una vez más el movimiento feminista de este estado se demuestre también en esta fase con el auge de la extrema derecha y con las elecciones que llegarán con el 11M, se demuestre otra vez o sea, que tenga tanta fuerza como el año pasado. Y entonces quería saber si este movimiento de mujeres que tú has relacionado con algunos hechos específicos, pero tiene también cierta continuidad, sigue organizándose, por ejemplo, en qué forma, o sea, solo contra Bolsonaro, pero si se percibe parte del movimiento feminista global, si tiene relaciones, por ejemplo, con el movimiento argentino y tal. Y quería saber. Igual, o sea, no te pido de prever el futuro, o sea, claramente igual no se puede responder totalmente a esta pregunta, pero quiero saber en tu opinión la correlación de fuerzas de los movimientos ahora, cómo será, o sea, entre movimientos y gobierno, ¿no? Y, o sea, ¿qué pinta tiene? O sea, ¿muy, muy mala o hay posibilidad que los movimientos sociales consigan hacer cierta resistencia eventualmente contra el gobierno? O sea, por ejemplo, me imagino también el movimiento sin tierra, corrígeme si me equivoco, pero, o sea, tenía cierta resistencia con el PT, ¿no? Y, o sea, entonces, por ejemplo, durante la época de PT igual, no sé, hubo cierto, o sea, más calmo y tal. Me imagino que ahora, sobre todo con todas las, o sea, habrá peleas sobre los territorios y la tierra misma, o sea, la tierra misma, ¿no? Con todas las políticas de algo business que Bolsonaro quiere meter en marcha. Y última cosa, muy rápida, como reflexión que me choqueó lo que dijiste sobre, o sea, cuando dijiste es que él iba en campaña electoral Bolsonaro haciendo como, diciendo locuras, ¿no? Pero creo que esta es una cosa que, una estrategia de comunicación y de construcción política, el hecho de la extrema derecha está teniendo en muchos países. O sea, nosotros con Salvini en Italia lo mismo, o sea, Salvini está loco, dice que hay censimiento de los romaníes, dice mientras se mueren, o sea, en el verano que se morirían decenas de personas cada día en el Mediterráneo, él decía que ser migrante y llegar a Italia era estar de vacaciones, o sea, utilizaba el mismo tipo de metáfora, como esta es locura, pero de verdad con este tipo de táctica de comunicación consiguen que se mueva el eje de discusión, ¿no? Y que luego la cosa normal de decir, bueno, no, esto es exagerado, pero es verdad que la gente está harta, ¿no? Pero es verdad que no, como que también los partidos, creo que es un gran error también de los partidos de izquierda, o sea, socialdemócrata, la genital del Partido Democrático, puede decir, no, como lo está diciendo él, es una locura, pero como tiene fondo de verdad, ¿no? Tiene, o sea, me parece que es una técnica súper eficaz de mover el eje de discusión, así que me imagino que Vox también aquí, o sea, está utilizando, ¿no? O sea, cosas que nos reímos, pero ojo, que esto es exactamente como luego consiguen mover el eje de debate político general, de discurso. Ay, bueno, eso de la, como decía, de hecho, la clase media tiene un papel, lo que decía Gonzalo, pero no fue, es eso, no hay una cosa que yo me olvidé de decir, que es el papel de las religiones también, en las elecciones en Brasil, ¿no? Las evangélicas, Sí, bueno, aquí tenemos católicas, pero... Católicas y evangélicas, un sector de la religión católica, un sector más conservador, que incluso quiere votar el Papa Francisco, porque dicen que el Papa Francisco también es un comunista, ¿no? El líder de la... Por eso. Bueno, entonces hay un sector de la religión católica en Brasil y también de las muchas religiones evangélicas que han apoyado, han orientado sus eso, a votar por Bolsonaro, por el tema de, bueno, del aborto, de las personas LGBTQI, ¿no? Y eso. Y de hecho, en Brasil, por lo menos, estas iglesias están ahí en todas las periferias de la gran mayoría de las grandes ciudades, y ahí están organizados, porque de hecho son organizaciones políticas, no son simplemente religiosas, ¿no? Y son una gente muy pobre, incluso, ¿no? Que están ahí como escuchando el cura decir que, bueno, hay que hacer eso, hay que hacer aquello. Entonces, el tema de la clase media, sí, eso está tú tienes razón, tiene un papel muy fuerte, pero de hecho la clase media en Brasil siempre fue el sector, por ejemplo, que ha elegido el gobierno del PT para la presidencia de Brasil. Mira, yo hoy en día yo soy dirigente nacional del PSOL, pero yo soy egresa del PT. Yo he militado 12 años en el Partido de los Trabajadores y ayudamos a elegir Lula presidente en la primera elección en 2002, y sabemos de dónde salieron los votos que han elegido a Lula presidente. Entonces, en la gente de las universidades, la clase media, un sector muy pequeño de la población más pobre, ¿no? Pero de hecho, la capa de la población que siempre ha votado por el PT salió de la clase media. O sea, hubo un cambio de base social del PT, porque ahora, justo en la región más pobre, justo en la región donde las políticas del gobierno del PT fueron más más correctas, por así decir, ¿no? Porque nunca hubo antes en otros gobiernos lo que pasó en el gobierno del PT, hubo un cambio. Y de hecho tú tienes razón, porque es como si fuera un insulto tener a un joven negro que se va a un congreso en la Universidad del Sur del país para presentar un trabajo de investigación, y está en la misma silla al lado de un tipo que es empresario que se va a una reunión de una empresa transnacional en el mismo vuelo. Entonces, es un sentimiento de un sector de la clase media que no es que está en contra de lo que hizo el gobierno del PT, simplemente porque no quiere que la gente más pobre, o sea, tenga los mismos derechos o algunas cosas que se parezca con lo que tiene la clase media. Aunque no hubo cambios estructurales, mira, no hubo cambios estructurales en los gobiernos del PT como para decir que ya no hay pobreza en Brasil, la gente no se muere de hambre, no, eso no es para nada, es verdad, pero hubo cambios importantes, ¿no? La gente, por ejemplo, ya no se muere de hambre, la mayoría de la región del nordeste de Brasil, por lo menos, y empezaron a tener, a tener oportunidades o a cambiar un poco la situación de vida, lo que antes no había pasado en otros gobiernos de la derecha. Entonces, eso que tú dices de la clase media, sí, de hecho hay una revuelta de los que... De la cacerola, eso. Que cuando hablaba el presidente, la presidenta en la televisión, la gente salía, la gente de la clase, los patos amarillos, ¿no? La gente que salía a apoyar el golpe en contra de Dilma. Y bueno, ahora, a ver, un sector ya se está, ya no se, se está arrepentido. Arrepentido, se arrepintiendo. Porque ha votado en Bolsonaro, porque de hecho sabe que tampoco van a ganar nada. Querían cambiar la cosa y ahora están, o sea, se dieron cuenta de que hicieron una cagada, ¿no? A ver qué va a pasar, porque quizás un sector que ha apoyado a Bolsonaro pueda cambiar de opinión o sea, hacer algo, no sabemos, todavía no sabemos. Y, pero de hecho jugó un papel también en el proceso de las elecciones. Y lo de la resistencia a largo plazo, mira, eso que decía, con las reformas de la, porque la gente que está organizada incluso en esas iglesias, hay un sector muy pobre que ha votado por Bolsonaro, y son estos ahí los que van a ser aplastados por las reformas laborales, de las pensiones, la cosa del desempleo, ¿no? O sea, han votado porque están en contra de la lesbiana que es su vecina y que está ahí con su novia, y eso es algo, es un escándalo. Entonces ha votado por Bolsonaro porque dijo que iba a matar toda la gente, pero ahora se dio cuenta que ella misma no va a poder jubilarse, por ejemplo, va a tener que trabajar toda la vida. Y bueno, a ver cómo se organiza, cómo se disputa la conciencia de la gente que siempre estuvo jodida, ha votado por Bolsonaro por puro conservadorismo, y que ahora va a ser, o sea, eso es nuestro desafío, es el desafío que tenemos nosotras y nosotros que estamos ahí intentando organizar las cosas, ¿no? O sea, que no es algo tan simple, tampoco sabemos si va a ser a largo plazo, porque de hecho es posible que la gente salga a la calle como salió hace poco, ¿no? En contra de la reforma de las pensiones, por como hicieron las mujeres. Porque mira, las mujeres no estuvieron organizadas por ningún partido, por ningún movimiento más orgánico. No fuimos nosotros a la marcha mundial, las mujeres que convocamos las marchas de las mujeres del movimiento El No. Simplemente ayudamos a organizar la cosa de la seguridad, ¿no? La gente que tiene más experiencia de partido y de movimiento más orgánico tiene un poco más de experiencia con el tema de la policía, como para decir, mira, no se puede meter a los policías a golpear a las mujeres, ¿no? Intentar mediar los conflictos, pero no fuimos nosotras las que estamos organizadas, las que hemos convocado a la gente para salir a la calle. Salieron, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer la disputa de conciencia e intentar organizar una resistencia que tampoco se sabe, no se sabe todavía de dónde va a salir y de qué forma, ¿no? Si va a ser con la gente que quiere jubilarse, pero que no va a poder con la reforma de las pensiones, si va a ser con la gente que, lo de los médicos cubanos, que, o sea, antes de asumir como presidente, el Bolsonaro dijo que eso no lo queremos, porque además son los rojos que queremos votar aquí de... Y lo que pasa es que muchas ciudades, muchas comunidades, muchos pueblos de Brasil están asistidos solamente por médicos cubanos. O sea, que no hay médicos brasileños trabajando ahí en estos pequeños pueblos. Y lo que pasa es que cuando salen los médicos cubanos ya empieza una gente a hacer protestas, porque ahora ya no tienen asistencia en la salud pública, ¿no? Entonces no hay médicos brasileños que quieran irse a trabajar en una zona en el medio de la Amazonía, por ejemplo, pero ahí estuvieron los médicos cubanos y ahora ya no. Entonces, todo eso, mira, son cosas que se puede volverse a organizarse y eso estamos intentando debatir, qué hacer con todo eso, porque son muchas cosas a la vez, muchas cosas a la vez. En el tema de la salud, de la educación, con el proyecto de la escuela sin partido, ese es un escándalo. Los niños, el presidente dijo, mira, ustedes pueden hacer videos de su profesor comunista que está ahí hablando de filosofía, de sociología, hablando de cosas como tener derecho a la vivienda, cosas de comunista, y enviar el video porque yo voy a hacer no sé qué. El proyecto de la escuela sin partido. ¿no? Todo eso es la resistencia a largo plazo. Sí, sí, quizás. Pero nuestro intento es justo comprender, entender cómo empezar a organizar. Porque son muchos sujetos políticos que están ahí y que se puede trabajar, ¿no? Con eso. De hecho, Bolsonaro va a joder toda América Latina, como tú decías, no es solamente Brasil. Y ha dicho que quiere salir del Mercosur y está así de coqueteo con Trump, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces, ya con Venezuela ya no, ni siquiera dijo que iba a sacar, iba a quitar la embajada de Brasil. Ahí, o sea, el continente... Como decía Ana, hubo una reacción de los países más dichos bolivarianos, ¿no? Pero de hecho pensamos que otros países que no hacen parte de esa experiencia de gobiernos más progresistas, que también no van a apoyar a Bolsonaro porque tienen intereses económicos que van a salir, pero eso, que van a salir, ¿cómo se dice? Porque las economías del Mercosur son complementarias, ¿no? Entonces, si sale Brasil, claro que va a tener que mantener relaciones con otros países como para intentar compensar la cosa, pero de hecho hay otros intereses ahí. Y que además de la cuestión democrática o de ser progresista o no progresista, va a cambiar un montón de cosas, incluso las relaciones diplomáticas, ¿no? En el contexto de América Latina. Y no sabemos cómo la derecha tradicional, por ejemplo, va a reaccionar con las decisiones de romper las relaciones con Mercosur, ¿no? Porque también no quieren perder sus ganancias y todo eso. Bueno, lo de la prisión de Lula, lo que decía Félix, el golpe y la corrupción en la izquierda de la prisión de Lula, nosotros, toda la gente sabe que la prisión de Lula fue una prisión, ¿cómo se llama? Un proceso judicial totalmente selectivo, ¿no? Lo que dicen que hizo Lula no es ni 10% de lo que hizo un tipo del Partido Socialdemócrata Brasileño que se llama, ¿cómo se llama el tipo que ha disputado con Dilma? Aécio Neves, ¿no? Ni 10%, incluso la cosa del tráfico de drogas, ¿no? Había un helicóptero que ha posado en un sitio ahí con 500 kilos de cocaína, que el dueño, y la policía, bueno, dice que, no, es que no tenemos pruebas suficientes de que ha pasado alguna cosa grave, porque el dueño del helicóptero no sabe de dónde viene la droga y el otro tipo que dice que iba a llevar y no sé qué, ¿no? Un ejemplo solamente, no es un debate moral, sino simplemente decir que es un proceso totalmente selectivo. Un tipo que ha robado cuando fue gobernador de la provincia de Minas Gerais en Brasil, tiene miles de denuncias en contra de él, muchísimas pruebas de corrupción y todo eso, pero está ahí, no fue elegido senador en su provincia, pero Bolsonaro ya dijo que iba a meterlo en la embajada de Brasil no sé dónde, porque es un partido que ha elegido diputados nacionales, ¿no? O sea, necesita tener la mayoría en el parlamento y por eso está ahí y va a meter a Aécio Neves, que tenía que estar encarcelado, ¿no? Va a meterlo en una embajada. Entonces, sabemos que la prisión de Lula no es decir que es inocente. No, eso no decimos. Pero, de hecho, necesitaba tener un proceso en los marcos, por lo menos, de la justicia burguesa, ¿no? Lo que dice la Constitución brasileña, la legislación penal en Brasil. Y lo que pasa es que no, incluso el juez que ha juzgado, que ha jugado, ¿no? Lula ahora va a ser ministro de la justicia en el gobierno Bolsonaro. Tú sabes, es una cosa, es para reírse, de hecho, es para reírse, ¿no? Del tipo que ha jugado Lula ahora va a ser ministro de la justicia en el gobierno Bolsonaro. Pero si Lula estuviera libre, seguramente iba a ganar las elecciones. Mira, cuando decimos eso afuera de Brasil, la gente dice, eso es un escándalo total, ¿no? Pero de hecho tenemos esta situación que estoy, bueno, yo salí del PT y hemos visto que de hecho había corrupción ahí. Bueno, corrupción como para tener dinero para la campaña electoral o lo que sea. No es decir que una gente se volvió rico y ahora está millonario como... No, pero de hecho sí hubo. Lo que pasa es que para saber si la gente es o no es corrupta, tú tienes que tener un proceso compatible con los otros. Y eso ya no. Eso la izquierda, la justicia brasileña, maneja de forma totalmente selectiva los procesos ahí en Brasil. Tiene interés de clase, de interés económico, por detrás de todos los procesos. Pero es una cosa que a nosotros de la izquierda nos cuesta hacer una campaña, porque la gente nos mira y dice, ah, estos son todos iguales, ah, cuando llegan allá ya se vuelven corruptos y todo eso. Entonces, la cosa que decía del antipetismo, así como el bolsonarismo es más fuerte que el propio Bolsonaro. No, tú puedes tener un vecino que te va a denunciar por ser roja, por ser, ¿no? Y eso no tiene que ver directamente con Bolsonaro. Uh-huh. Así como el antipetismo, o sea, es algo que es, no tiene que ver solamente con el PT, sino con toda la izquierda. El hecho de desconfianza, de como un proyecto alternativo de izquierda, ¿no? Es de no creer más que se puede tener una cosa diferente de lo que está pasando ahí. Ese es un sentimiento antipetista que tiene que ver con toda la gente que es de la izquierda, no solamente con el PT. Bueno, los otros no sabemos si las mujeres que han salido a las calles en el movimiento él no se va a tener continuidad, porque hay un miedo muy, muy grande. Son compañeras que tienen poca experiencia militante y además muy jóvenes, y lo que dicen ellas es que, mira, sí se puede organizar más movilizaciones y todo eso, pero tenemos que esperar a ver qué va a hacer el gobierno cuando empiece el gobierno de Bolsonaro. Y bueno, como decía, no son compañeras que están organizadas en los movimientos que ya existen, pero la agenda, el planteamiento sí seguramente es parte de las luchas y de los planteamientos y de lo que quieren los movimientos feministas en general, ¿no? La cosa de tener derecho al cuerpo, derecho a estar en la calle, a no ser violada y todo eso, que es algo que para nosotros es bueno. Creemos que sí es posible intentar mantener una continuidad del movimiento, pero todavía no sabemos, porque no hay una relación más orgánica con los movimientos, con ningún de los movimientos, ¿no? Y además, la organización, de los movimientos feministas, pero también de los partidos de izquierda, de los sindicatos, del movimiento ambientalista, de hecho, nosotras y nosotros tenemos todavía un formato muy, muy vertical de organización. O sea, la gente que sale en la calle quiere ser protagonista en la lucha. Cuando empezamos a organizar las marchas del movimiento El No, siempre lo hicimos en asambleas, en plenarias muy, muy, muy amplias, ¿no? Con 200, 300 mujeres, como para ver cómo vamos a hacer las marchas y organizar y todo eso. O sea, es un formato más horizontal, ¿no? La gente, o sea, claro que están eligiendo sus voceros ahí como parlamentarios y todo eso, pero de hecho es una generación que quiere quiere ser protagonista en las luchas, ¿no? Y no sé, es otro desafío que tenemos es cómo hacer para que la gente, mirando las organizaciones de izquierda en general, en el movimiento social, en los partidos, sindicatos y todo eso, pueda haber en estas organizaciones formas alternativas de organizarse, de estar ahí juntos, como incluso para organizar la resistencia antifascista. Porque si metemos ahí a una gente muy joven en la frente antifascista con reuniones de tipo... 4 horas. 4 horas, no solamente 4 horas, pero una gente, los mismos hablando lo mismo. Los mismos hablando lo mismo, ¿no? Incluso el formato circular tiene que ver con la idea de no tener una visual, simbólicamente, por lo menos, ¿no? Una idea de jerarquía entre la gente que está en una reunión. En Brasil siempre hacemos las reuniones en círculo por ese motivo, porque el hecho de estar en círculo significa que, o sea, estamos en el mismo patamar de condiciones, ¿no? Y bueno, por lo de las mujeres es eso. Estamos intentando, pero todo es muy nuevo, ¿no? Algunas compañeras tienen relación con el movimiento de Argentina, incluso uno del planteamiento que tuvimos es la cuestión del aborto. Pero no son todas. La correlación de fuerzas. Mira, eso también, es que como tú dijiste, en el gobierno del PT, la gente Lula dice, diferente de Evo Morales, que aunque tenga todas las contradicciones, que sabemos todas, pero Evo Morales decía, ustedes los indígenas, los movimientos, hay que empujar. Si el presidente, el vocero, el gobernante no avanza, ustedes han que empujarlo para adelante, ¿no? O sea, no hay que acomodarse en un papel muy pasivo, si no, la cosa no anda, la cosa no avanza, ¿no? Lula decía el contrario, no necesita más organizar paros o hacer ocupaciones de tierras, ¿no? El gobierno del PT fue el gobierno donde no hubo prácticamente ninguna reforma agraria. Por lo contrario, la concentración de tierras ha aumentado. En el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se hizo más reforma agraria que en el gobierno del PT. ¿Y por qué? Porque el movimiento de los sin tierra estaban ahí como ocupando todas las tierras devolutas, que se llaman devueltas, bueno, la que no cumple su función social de producir nada, está ahí como, bueno, y entonces hubo mucho más reforma agraria que en el gobierno del PT, y en el gobierno del PT la gente decía exactamente eso, aparte de la cooptación de los liderazgos del movimiento para irse al gobierno, a trabajar en el gobierno. Había también la idea muy fuerte que era, bueno, logramos elegir nuestro compañero para presidente y ya no necesitamos hacer más nada. Entonces, la costumbre de organizar las luchas, de seguir formando cuadros, de hacer formación política, de comprender que no hemos cambiado el sistema, simplemente estamos ahí ocupando un espacio un espacio donde el PT ha decidido hacer conciliación de clases como si fuera posible compatibilizar, conciliar objetivos e intereses tan opuestos, ¿no? Tan conflictantes. Y en eso creemos que perdimos un montón de tiempo. Y una generación que se ha formado sin tener un referente más fuerte de organización de izquierda, ¿no? Y ahora, bueno, es justo el intento de retomar eso, de hacer lo que en general la mayoría de las experiencias, a excepción del movimiento de los sin tierra, el MST funciona como un partido político, aunque sea un movimiento. Entonces, nunca ha dejado de hacer formación política, de formar cuadros dirigentes, aunque que sabemos que han bajado, ¿no?, las luchas y la organización, pero de hecho siguen haciendo eso. Pero los otros, la Central Única de los Trabajadores, el propio movimiento, incluso la Marcha Mundial de las Mujeres, donde estoy militando hasta ahora, hemos decidido, la mayoría de estos movimientos, la mayoría del directivo de estos movimientos, parar un poco el enfrentamiento cuando el PT estaba en el gobierno. Y ahora pagamos un precio muy alto, ¿no? Por eso digo que la elección de Bolsonaro es resultado de un montón de cosas que no es solamente la elección de Bolsonaro. Relación con las los asesinatos de, bueno, de militantes, de miembros del colectivo LGTB, de otras, de defensores de derechos humanos, ¿se tiene más o menos claro qué hay detrás de ahí? Es decir, ¿es el Estado directamente, son grupos paramilitares, grupos parapoliciales o elementos descontrolados? Un poco. Quizás es importante para los movimientos también saber bueno, pues que hacia dónde apuntan las autoridades materiales, las autoridades intelectuales, sobre todo para ver luego después que no haya pues, impunidad en esos casos. No sé cómo está ahora mismo el caso Mariel, pero quizás el momento en Brasil apunta un poco también, ¿no?, a trabajar esa parte de hacer ese trabajo, pues más allá de la autodefensa, ¿no?, de cuidarse y de trabajar esa parte. Y luego, en relación con la intervención del compañero y un poco con lo que has dicho de la retirada del embajador de Venezuela, no sé qué posición tenéis desde partido, desde tú como personalmente, la sensación de desestabilización que tiene ahora la frontera brasilera con Venezuela, y un poco qué riesgos, más allá de la, pues como la sensación pues de Estados Unidos en la voluntad de acabar con la revolución bolivariana y con, pues un poco por ahí, qué opinión tienes. Y luego agradecerte que nos hayas explicado así de claro pues, el momento político en Brasil, que es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil de entender, ¿no?, cómo se pasa en tan poco tiempo de una situación a otra. Así que gracias. Iván. Sí, lo primero, agradecerte la información de primera mano que nos has dado. A mí me asustó mucho una imagen que vi después de las elecciones, que fue los militares entrando en la ciudad con camiones, y si no te he entendido mal, hay 7 ministros militares. Quería preguntarte sobre el papel de las Fuerzas Armadas en Brasil, si es un caso similar o paralelo al de España, en donde estamos hablando de nostálgicos de Humberto Castelo Branco, de la dictadura militar, o quiero decir, ¿por qué tienen esa fuerza como agente político y hacia dónde están presionando? ¿Y de dónde proviene de su motivación? Es la última palabra, pregunta. Josu. Bueno, al igual que mis compañeros, agradecerte que hayas venido hasta aquí, que está bastante lejos, ¿no?, para compartir con nosotros la experiencia brasileira. Y mi pregunta va un poco en la línea de además, justo ahora, ¿no?, en un momento donde siempre se mete un poco en el mismo cesto conceptos como extrema derecha, totalitarismos o fascismos, ¿qué percepción tenéis en Brasil acerca de Bolsonaro, o dentro de ese, digamos, espectro o arco político o ideológico, dónde encajaríais? Porque por lo que has contado, ¿no?, por el apoyo de los diputados que tiene y tal, si realmente hay un apoyo social o de masas a la hora de entender lo que hay detrás de Bolsonaro como un movimiento netamente ligado al fascismo. Creo que es un debate, ¿no?, que muchas veces se tiene, que coloquialmente en la calle se utiliza fascismo para definir muchas cosas que seguramente no lo son, pero bueno, realmente desde una visión un poco más, sin ponernos pedantes, pero más académica o teórica, ¿cómo lo entroncarías? Porque realmente no es lo mismo participar de un eje de extrema derecha o de un movimiento fascista. Es verdad que muchas veces estos movimientos funcionan como, no de la misma manera, pero siempre con el objetivo de ser un poco, yo lo defino como mercenarios del capitalismo, ¿no? Cuando el capitalismo en crisis económicas se ve amenazado, ¿no? Ya desde el principio, ¿no? Revolución industrial, empiezan un poco los pensadores marxistas a organizar lo que es un poco la clase obrera y rápidamente, ¿no? La otra parte genera unos movimientos, intenta mimetizarlos a través de crear también movimientos de masas, pero que quedan entroncados en lo que serían las corrientes fascistas y tal, pues bueno, con mucho apoyo social, con mucha distorsión de información, ¿no? Y al final un poco eso, ¿no? Que tenemos un poco esa mezcolanza, porque es verdad que cualquier movimiento de extrema derecha es realmente peligroso, pero mucho más peligrosos son los movimientos fascistas, que yo creo que es cuando ya llegan a enraizarse en lo que es la sociedad y la propia sociedad compra un poco el discurso, ¿no? Lo de los asesinatos de militantes, lo que decía Héctor, de militantes de los derechos humanos, LGBTQI y todo eso. Bueno, de hecho, eso está pasando hace ya muchos años en Brasil, como decía. El hecho de matar a la gente que es dirigente, por ejemplo, del MST, los conflictos por disputa de territorios en Brasil es algo que se ha empeorado muchísimo por lo menos en los últimos 10 años. No sé si ustedes se conocen un masacre que se llama Masacre de El Dorado, donde fueron asesinados 17 liderazgos del MST, incluso dos de que era parte del directivo nacional del movimiento, ¿no? Eso hace ya más de unos, 12, 13 años en el gobierno del PT. No, un poco antes, entonces hace más tiempo. Era 2003, creo. Bueno, ese masacre era parte de la disputa por un territorio donde se ha instalado una minería, ¿no? Y donde ahí, o sea, tenía un montón de tierras muy productivas, el suelo muy rico para producción de los campesinos que estaban ahí, y ahí ha pasado muchísimos conflictos, ¿no? Y hasta hoy no hubo juicio, no se sabe, o sea, no, y eso ha pasado siempre con la gente que principalmente está involucrada en los conflictos territoriales. Incluso una monja que la, ¿cómo se llama? La monja que vivía en Amazonía, que también fue asesinada porque estaba ahí como viviendo unos años en Brasil y militando junto a la gente del movimiento indígena y todo eso, y también la mataron por el mismo tema, porque lograba organizar a la gente que era campesina, que vivía del extractivismo en los bosques, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones que ganó repercusión incluso internacional. Y, o sea, el asesinato de Marielle no fue... lo que ha causado más impacto, por así decir. Pero en el último, después del golpe, hemos visto que además de los conflictos por los territorios rurales y campesinos, empezó a tener persecuciones y asesinatos de dirigentes y liderazgos de los movimientos de los derechos humanos de forma más nítida, de la gente LGBTQI también, y en las periferias de las ciudades la población negra, de juventud negra principalmente también, o sea, la expectativa de vida es como, o sea, entre 18 y 24 años. Esa es la edad donde la gente mata a los jóvenes negros ahí en Brasil. O sea, ya es suficiente ser negro y joven y la gente, la policía, el Estado los mata. La policía dice, bueno, estos son bandidos, narcotraficantes, y ahí están solamente como... Si la gente vive en la periferia de la ciudad, en las favelas, principalmente, ahí el hecho de ser negro y joven es decir que son criminosos y por eso no hay problema en matarlos, ¿no? Es una situación que, bueno, como Marielle era mujer negra, pues lesbiana, y era moradora, vivía en la comunista. Y comunista, bueno, o sea, ¿no? Entonces, no se podía soportar el hecho de que estos sectores tuvieran una representación tan fuerte, porque ella fue elegida con un montón de votos, nunca había sido candidata en su vida, y fue elegida con un montón de votos, o sea, tenía fuerza, base social, representación, era vocera de varios sectores de la sociedad, de la comunidad que ha elegido Marielle. Y por eso, o sea, eso es lo que pasó con Marielle. Incluso las últimas noticias dicen, la primera cosa es que han quitado la investigación de la provincia, porque han dicho que la policía ya no estaba investigando para nada, ¿no? Que tenía ya, bueno, muchos meses, 8 meses, que fue en marzo, abril, mayo, 8 meses ya, y o sea, una situación donde tenía muchos elementos como para resolver el caso, ¿no? Es decir, ¿quién mató a Marielle? Pero la policía en Río de Janeiro está totalmente involucrada en el crimen de Marielle, en el asesinato de Marielle. Entonces han quitado el proceso de la provincia de Río, han puesto en una investigación de la Policía Federal, la Policía Nacional, para intentar llegar a... Ya lo saben, por ejemplo, que el partido del actual presidente golpista está involucrado hasta el cuello. Porque el gobernador de Río es del MDB, que es el partido de Temer, y que ahora fue preso, ¿no? Fue preso hace pocos días, cuando estuvimos en la reunión del PSOL, acababa de... la policía lo aprisionó. Entonces ya se sabe que hay motivaciones políticas y además sectores metidos con las milicias ahí en la ciudad de Río, y también el hecho de que los sectores conservadores de la ciudad de Río, que es la provincia de donde viene la familia Bolsonaro. La familia Bolsonaro empezó su carrera política ahí en la provincia de Río. Entonces Bolsonaro y sus hijos, que también son diputados, empezaron y siguen su carrera ahí en la ciudad de Río, que así tiene muchos sectores conservadores de la región, religión evangélica, han elegido un montón de, no sé cómo se dice, pastor, como el tipo que es como el cura de la... Pastor, bueno, los pastores, la bancada de diputados nacionales de las iglesias evangélicas, se tiene ya un montón de representantes, ¿no? Elegidos como diputados nacionales. Entonces, todo eso, el caso de Marielle incluso, hace con que incluso Brasil está denunciado en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por no tener la capacidad de investigar estos tipos de crimen, ¿no? Y eso es lo que está. todavía no se terminó la investigación, quizás con una presión internacional más fuerte. La familia de Marielle está viajando por varios países ahí como para hacer la denuncia internacional y los movimientos de los derechos humanos también. Y bueno, es eso. Y eso tiene que ver directamente con el tema de las fronteras de Brasil. Tiene que ver directamente, porque Brasil viene de una... Incluso la Constitución brasileña dice que hay, es una obligación del Estado brasileño recibir a los refugiados, a la gente que viene por algún tipo de, por ejemplo, Haití, Venezuela y otros lugares, otros países, ¿no? En el continente, o sea, está garantizado en nuestra Constitución, pero de hecho lo que pasa es que el actual gobierno Temer, obviamente el gobierno de Bolsonaro dicen que estos tipos vienen como para buscar empleo, pero son una gente, son indigentes, son incluso pueden ser traficantes como para traer drogas y todo eso. Entonces tienen una idea principalmente en la provincia de Roraima, que hace frontera directamente con Venezuela, que la gente de Venezuela no es bienvenida, ¿no? Y hay hoy en día muchos conflictos con los venezolanos que se vienen a Brasil. Algunas veces han cerrado la frontera, como con el argumento, el pretexto de decir que no, es que estamos intentando hacer un control, a ver dónde se va esa gente, si tiene, o sea, si tienen dónde vivir, qué van a hacer, ¿no? No hay una estructura del Estado brasileño para recibir a la gente, ¿no? Algunas iniciativas de sectores de los movimientos sociales están intentando hacer ese trabajo como migrantes, con los migrantes que vienen de Venezuela. Entonces, algunos lograron, por ejemplo, enviar a la gente a varias provincias, como para intentar tener un trabajo, intentar aprender bueno, nosotros somos el único país en el continente que hablamos portugués. Entonces, además, la dificultad con el idioma es tremendo, porque es diferente. Incluso los varios acentos de portugués que hay en Brasil, ¿no? A veces es un poco más difícil. Y ahí estamos metidos como para hacer denuncias si ellos intentan cerrar la frontera e impedir que la gente se venga, ¿no? A ver cómo va a ser. Lo que dice Bolsonaro es que sí, es que va a impedir que la gente se venga de Venezuela o de otras partes. Pero no sabemos si va a tener fuerza exactamente para hacerlo. Todavía no sabemos. Bueno, lo de los militares. Bolsonaro viene del ejército brasileño. Era capitán, aunque fue que lo botaron, ¿no?, del ejército por rebelde, quería hacer una revuelta interna porque decía que recibían poca plata o trabajaban demasiado o algo así, entonces intentó organizar una revuelta y lo botaron. Y lo botaron por loco, decían que, bueno, hicieron no sé qué, un diagnóstico psiquiátrico, ah, o algo así. Sí, lo votaron para no decir que era un tipo que quería organizar una revuelta interna, lo votaron del ejército. Poca gente sabe de eso, pero sí, pero de hecho es hasta hoy, mira, Brasil es un país que no logró hacer las cuentas con la dictadura. Eso, no hizo las cuentas con la dictadura. También, ¿no? ¿No? Entonces, el hecho de decir que no hubo una dictadura, que fue una revolución, ¿no? Eso ganó mucha fuerza en el último periodo. Mira, si tú no conoces tu propia historia, que es lo que pasa con una generación entera que no ha vivido, no ha, ¿no? Si te dicen que eso lo que pasó ahí no es una dictadura, incluso los militares siguen diciendo, si tú no sabes quiénes son los torturadores, no hubo ninguna, o sea, eso es lo que, lo de los militares es parte de eso, ¿no? Es parte de decir que, ok, los comunistas han volvido a Brasil, no hay problema, una palabra que no me acuerdo cómo se dice. El exilio, ¿no? Político ya no existe y todo eso. Pero de hecho, mucha gente vive, piensa que va a tener que hacer un exilio forzado. Uh-huh. O sea, piensan que ya no se va a poder hacer militancia política y de izquierda como hicimos antes, ¿no? Porque tú puedes ser denunciado por tu vecino, por toda la cosa del bolsonarismo, es muy fuerte. Y eso tiene que ver con el militarismo que gana fuerza, no solamente en los ministerios de Bolsonaro, sino en todas las partes. Entonces, el hecho de querer quitar a las disciplinas de filosofía, sociología, hacer una reforma educacional en Brasil, en el Plan Nacional de Educación, significa que tú no, ya no vas a... La historia de Brasil se puede decir lo que quieras. Incluso que no hubo dictadura, incluso cuestionar la legitimidad de la historia que dice que sí hubo una dictadura, una gente que se murió, que fue asesinada, torturada y se... Algunos no se sabe todavía qué pasó. Hay familias enteras que no saben qué pasó con su padre, su hermano, su hijo, todo eso, ¿no? Entonces, el hecho de, bueno, la reforma educacional tiene que ver no solamente con la privatización, sino también con el cambio de enseñanza, de eso. Y eso es una forma de también de fortalecer una lógica militarizada de todos los sectores del gobierno, no solamente la presencia de estos sectores en los ministerios, sino una lógica que va a pasar por todos los sectores del gobierno, incluso, ¿entiendes? Entonces eso, bueno, viene de una discusión que hoy en Brasil está muy fuerte, ¿no? De lo que decía Josu, de si tiene o no apoyo social las ideas fascistas, ¿no? Entonces, si tú dices que la gente tiene que morir porque es negro, la gente tiene que morir porque es LGBT, porque los negros son criminosos. Además, o sea, no pueden estar en la universidad, no pueden a lo máximo ser un jugador de fútbol famoso. Uh-huh. Y si dicen que las personas LGBTQI también, si son asesinadas, no hay problema, porque son unos degenerados, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres se salen a la calle a hacer una marcha, o entonces si no tienen un marido... Bueno, una mujer están que... Están provocando. ¿Qué son? No son mujeres que... O putas o santas, no hay medio termo. No hay, ¿no? Las que votan por Bolsonaro son mujeres que sí, se merece respeto. Las otras no. Eso decía, sí, durante la campaña decía Bolsonaro, ¿no? Y, bueno, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es...? Y son ideas que ganaron mucha fuerza. Claro que las mujeres están diciendo que, bueno, eso es un absurdo, que no queremos perder los derechos que conquistamos y todo eso. Pero son cosas que son los extremos, ¿no? En Brasil tenemos una situación de extremada, los polos que... Y yo decía a las compañeras hoy, un poco más temprano, y es por ese motivo quizás que la candidata Marina Silva, que ha salido como candidata a presidente, sacó poquísimos votos. Y mira, es una mujer negra del norte del país, una activista ambiental que fue ministra del medio ambiente del PT, ¿no? Pero que en esta situación política de los extremos no representaba una alternativa real a Bolsonaro, lo que era la concepción política de Bolsonaro. Diferente de las, por ejemplo, las diputadas elegidas por el PSOL en Brasil, que la mayoría son mujeres negras, algunas de ellas son mujeres trans y ahora son diputadas. O sea, los extremos es una lección, resultados electorales totalmente... Una paradoja total, ¿no? Son los extremos que están ahí y la gente que no logra estar en ningún de los extremos, incluso la derecha tradicional, fue derrotada. Y ahí estamos. Y ni todas las personas que han votado por Bolsonaro son fascistas. Y ahí tenemos que tener en cuenta qué vamos a hacer con estas personas. Bueno, la gente que está jodida, que ahí no sé, tú sabes, la gente más pobre, que no va a tener derechos, que no va a poder jubilarse, que no va a tener empleo, que no... ¿No? Esa es la situación que tenemos ahí. Si va a tener apoyo, las ideas fascistas se van o no a avanzar. A ver, incluso lo que va a hacer Bolsonaro para criminalizar y reprimir los sectores que van a hacer la resistencia. Eso todavía no sabemos, ¿no? Son las cenas de los próximos capítulos ahí. Bueno, son las 8:30, creo que tenemos que dejar ya. Yo... Yo me quedo con una frase que ha dicho Tarsia y, bueno, primero os doy una noticia mala, ¿vale? Una noticia negativa. Dos cargos de Podemos ya han sido amenazados por Vox. Dos cargos de Podemos, cargos públicos, ya han sido amenazados por Vox. Que lo sepamos, que están con fuerza y están fuertes. ¿Sabe quién es? Pero prefiero no decirlo. Pero... Perdona, pero del centro. Han sido amenazados por Vox. Por Vox. Oficialmente. Públicamente. Sí, o sea, oficial. Pero de todas formas me quedo con una frase de Tarsia que hablaba por los movimientos y yo creo que nos lo podemos aplicar, que tenemos que ser protagonistas de la lucha. Y creo que es lo que nos toca ahora, luchar para resistir. Yo me gustaría una anécdota, a ver si estoy corriendo. Fue el Bolsonaro este, le dieron una puñalada, ¿no? Le metieron un puñal. Entonces, claro, de ahí salió que si el PT queda del PT o no sé qué, tal y cual, entonces hay que matarlo del PT, ¿no? Pero luego han salido algunas fotos donde se le ve a él, al pollo este, que está con él. ¿Eso es así o esto es? ¿Quién está con él? El que le apuñaló. Lo he visto, ¿dónde? Es un fake news. Fake news quizás, no sé. Sí. No sé. No, y luego con el tema de las iglesias evangélicas estas, ¿no? Esas sí que son las que han cultivado todo este rollo y eso, miles de personas. Pero el gobierno del PT los ha tenido en su mano, sí. Y les ha dejado el control de la educación, de la sanidad, de la televisión, y le han dado la puñalada. La pregunta, ¿de quién es la culpa? Cuando se habla de fascismo y de las cosas, no hay que tener en cuenta los que representan, dicen que representan a la izquierda y a los trabajadores y demás, cuando no llevan una política suya adelante, eso es lo que pasa. Que luego la gente, los mismos trabajadores, se ponen allá esto que es, ¿no? Y se echan de manos de lo que sea. Entonces esto es una lección que desde el 30 y pico, por los nazis y tal que cual, ya nos decían en su abuelo, que bueno, esto, y seguimos metiendo la pata, jugando políticas de medio palo, y claro, evidentemente, no están... Ojalá no pase aquí lo que está pasando en Brasil. Pues... Pues ya, pero... Pues...